Buenas noches y bienvenidos a Leyendo Entre Líneas por Eco Radio. Soy Juan Ayala y esta es la edición del sábado 14 de marzo del 2000. Nos haremos esta noche un recorrido por el mundo fantástico de los libros y en los controles, como siempre, tendremos a Sade Acosta y esta noche se incorpora al equipo María Betania. Buenas noches, María Betania. Muy buenas noches, mi nombre es María Betania y voy a estar compartiendo con ustedes la sección de libros infantiles y juveniles. Gracias, Betania. Y seguiremos viendo en nuestra sección la historia del libro. Tendremos unos términos sobre los libros a través de la historia. Tendremos una nueva sección llamada sección de libros infantiles y juveniles que nos preparó Betania. Tendremos, como siempre, la sección libros paraguayos. Veremos hoy el libro Angola y otros cuentos de Elio Vera. En la sección de libros latinoamericanos tendremos la obra Iracema de José de Alencar, autor brasilero. Y entre los libros internacionales veremos el libro Balzac and the Little Chinese Sintres, escrito por Dai Siji, y The Raven Who Spoke with God, escrito por Christopher Foster. Y por supuesto, buena música paraguaya. Pueden comunicarse con nosotros a los siguientes correos electrónicos: ecoradio2009@hotmail.com, leyendoentrelineas@live.com. También pueden llamar al teléfono 202-580-8697 y si tienen el Skype, llámenos a ecos.del.paraguay. Y para iniciar escucharemos Muchachita Campesina, polca canción de Carlos Jiménez y Agustín Barbosa. Su hechizo insolente, de hermosura enlazada cabellera, trae la brisa mañanizada para ti. Cuando alegre te levantas, la caricia perfumada de la selva guaraní. Es tu dos estrellitas, que mis estrellitas, que en mi cielo parpadean, o dos puentes que bordean tus pestañas de amambay. Sin embargo eres humilde como rústica violeta que se oculta en la floresta de mi dulce Paraguay. Tú convives con las flores, con el aire, con las aves, y del manso arroyo sabes cómo es linda la canción. Santuario es tu ranchito, dentro tú la virgen pura, con que allí adornó natura el solar de mi nación. Quitas por su forma, su color y su dulzura, la mejor fruta madura del mejor jugo de amor. Y tu pecho de paloma guarda el más grande tesoro, vale más que el mismo oro tu cariño y tu candor. Mi sencilla reina agreste, de luciente piel morena, de otro cutis la azucena, no despierta tu ambición. Y descalza eres modelo de belleza femenina, que salvó tu campesina paraguaya. Tradición. Seguimos en Leyendo Entre Líneas y vamos a ver en nuestra sección Historia del Libro. Hoy veremos el término, el libro xilográfico. Se explica el término como que antes de que se empezaran a imprimir los libros con letras móviles, letras sueltas, se realizaron libros impresos con otra técnica, la xilografía, que fue inventada en China en el siglo II a.C. y consiste en rebajar en una plancha de madera las partes que van a quedar en blanco, las letras y las figuras. Y una vez grabada la madera, se entinta y se aplica directamente sobre el papel o sobre trapos, utilizando una prensa plana. La xilografía no aparece en Europa hasta aproximadamente en el año 1430. Los primeros libros impresos con esta técnica se realizan en Alemania. La Biblia Pauperum es una de ellas, la Biblia de los pobres, y está considerada como el primer libro xilográfico europeo. El libro xilográfico no superaba las 50 páginas y se imprimía por una sola cara, pero las hojas se pegaban entre sí por la cara blanca de manera que parecía impreso por las dos caras del papel. Abundaban las ilustraciones, ya que iban encaminadas a gente de poca cultura y también a la enseñanza. La xilografía también se empleó para realizar naipes, calendarios, hojas sueltas, imágenes religiosas, etc. Pero esta técnica era una técnica lenta y laboriosa que no podía satisfacer la importante demanda de los libros en aquel entonces. Y así, a mediados del siglo XV, con la aparición de la imprenta, dejó de existir esta técnica, la técnica de la xilografía. Entonces, este fue, dentro de nuestra sección Historia del Libro, el término que vimos hoy, libro xilográfico. Y escucharemos ahora la introducción a El Principito en idioma italiano. Piccolo principe, tutto pianeta felice che sai. Piccolo, piccolo principe, che tuo piccolo sai. Per vagare, mentre andassi col mare. Tutto piccolo principe, pianeta felice che sai. Principe, vieni me, sul pianeta lo arriverai. Piccolo principe, io dopo guarda come giocherai. Con esta hermosa música entramos en una nueva sección, la sección de libros infantiles y juveniles. En esta sección vamos a ir viendo libros adecuados, digamos, para los niños y para los jóvenes. Y vamos a ver ahora qué nos preparó María Betania, y ya te escuchamos, María Betania. Muy buenas noches. Esta noche vamos a hablar de un libro que habla sobre la amistad, el amor y el niño que llevamos cada uno dentro. El libro se llama El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Primeramente vamos a hablar un poco de la vida del autor. Antoine Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry nació en Lyon el 29 de junio de 1900, en mar Mediterráneo cerca de la costa de Marsella, y falleció el 31 de julio de 1944. Ahora vamos a hablar de la historia. Es narrada por el aviador, un adulto a quien le es difícil entenderse con sus contemporáneos. En un vuelo solitario, su avión sufre un desperfecto y aterriza de emergencia en el desierto de Sahara. Ahí tiene lugar su encuentro con el Principito, un niño que viene de otro planeta, tan pequeño que es tres volcanes, boabs enanos y una flor. Pito le pide al aviador que diga un cordero para llevarlo a su mesa. A ser amigo del aviador, le cuenta cómo era de solitario y melancólica su vida hasta la llegada la flor, una flor muy hermosa que ama al principito, pero a quien le es difícil expresarse con sinceridad. Debido a sus dudas sobre el amor de la flor, el pteroide y recorre diversos mundos habitados por curiosos personajes: el rey, el vanidoso, el bebedor, el farolero y el geógrafo. Llega por fin a la tierra, a la serpiente y al zorro. Llega a establecer un vínculo muy especial y a quien aprende que solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Al fin, el príncipe Sahara, el lugar en el cual descendió a la tierra para hacerse aviador y darle sus peripecias. Cuando el aviador logra reparar su avión, él es mordido por la serpiente, pues esta es la única manera que tiene de volver a su planeta para cuidar a su flor. El aviador descubre que si bien el principito ha logrado llevarse consigo el dibujo del cordero, no se ha llevado un bozal para amarrarlo. De modo queda con la duda de si el cordero pueda o no comerse a la flor. Por último, invita a quienes lean el libro a avisarles en caso de que vuelva a la tierra. El mensaje que me dejó es que el principito es un relato sencillo, pero lleno de metáforas y enseñanzas profundas, como que solo se ve con el corazón, porque lo esencial es invisible a los ojos. El amor, la amistad, la soledad, la avaricia, son sentidos humanos que todos debemos comprender y entender. Y el principito nos los hace entender con personajes como el zorro, la flor, el rey y a través de sus relatos humanos. Que el niño que todos llevamos dentro salga a relucir en un mundo que cada día esté más frío y desolado, como el desierto en donde entró al piloto. Espero que todos los niños más jóvenes tengan la oportunidad de leer El Principito. Dejo con esta frase del libro: cuando mires al cielo por la noche, mira a las estrellas, puesto que yo reiré en una de ellas. Entonces será para ti vieran todas las estrellas. Ha sido un placer haber compartido con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta sección de libros infantiles y juveniles. Y para el próximo programa, para oír más de estos libros. Ahora continuamos con Juan. Gracias, Betania. Y escucharemos ahora Josefina de Aniceto Sánchez y Mauricio Cardoso Campo. Son ojos negros, los caes, alumbran mi camino, tú también has de saber. Que los mañan rayos que aman vos, brindan sus fulgores en un bello amanecer. Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel, que es un rico fontanar. Ser tu una mejilla, que es una maravilla, me enderezo al contemplar. Rostro que sonrojo, cual pétalos de rosa, le da un encanto vivo, mágico, lunar. Y tu amable sonrisa, timba soberana, bálsamo que cura a mi pena sin cesar. Y el adiós que mañana, de corazón unido, y en nuestro destino, con mucha felicidad. Entonces, Josefina, yo he de cantarte un palo, mis más bellas estrofas por toda la eternidad. Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel, que es un rico fontanar. Ese tu negro lunar que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me enderezo al contemplar. Y continuamos con nuestro programa Leyendo entre líneas. Vamos a ver en este momento nuestra sección de libros paraguayos, libro que tenemos preparado hoy, aprovechando el que estuvimos escuchando. Digamos, saludo a todos los José, Josefina, que cumplen año o tengan su santo ara, pues el 19 de marzo es santo ara de San José. Entonces, envío felicidades a todos los José y Josefina. Continuamos con nuestra sección libros paraguayos. Hoy vamos a tener un libro muy, muy interesante, que se llama Angola y otros cuentos, y es un escritor paraguayo que falleció justamente en este mes de marzo, hace un año. Y vamos a ver un poquito la biografía de este escritor, de Elio Vera. Nacido en Villarrica en 1946, este abogado y editorialista se desempeñaba como columnista del diario ABC Color de Asunción. Su carrera literaria se inició con los cuentos y suplementos literarios. Cabe destacar que varios de sus relatos también han sido dados para antologías y colecciones de cuentos, tanto en el Paraguay como en el extranjero. El dirigente político Adolfo Ferreiro definió a Vera como un todólogo, ya que tenía conocimiento de casi todos los temas. El escritor Alcibiades González de Valle, por su parte, recordó el primer libro publicado por él, el escritor, comentando que si alguien quiere conocer cómo son los paraguayos, debe leer dicha obra. Y entre sus obras encontramos Angola y otros cuentos en 1984, Busca del hueso perdido. A este libro se refería a Alcibiades González del Valle, tratado de paraguayología, manual de lucha contra los pesados en el año 1997, Trofeo de la Guerra y otros cuentos picarescos. En el 2002, La paciencia de Celestina Leiva, en el 6, La ondita impaciente, en el 2007, El cangrejo inmortal. Y estas han sido algunas de sus principales. A lo largo de su trayectoria, Vera ha cosechado diversas distinciones. Premio al lector en 1984, primer puesto del concurso de ensayos y centenario en 1988, el primer puesto del concurso de cuentos Néstor Romero Maldovinos en 1999, y el premio municipal de literatura en el 2006. Falleció el 25 de marzo del 2008 en el sanatorio Santa Clara, donde estaba internado desde hacía varios días tras ser sometido a una cirugía debido a una embolia cerebral que sufrió a mediados de situación. Se habría complicado debido a una arritmia, diabetes, una hipertensión arterial que padecía Elio Vera, y fue enterrado el 26 de marzo del 2008 con una bandera paraguaya y otra del Partido Revolucionario Febrerista al cual pertenecía. Vamos a hablar entonces ahora de Angola y otros cuentos. Fue una de sus obras principales. Pueden rastrear en este libro antepasados afrocubanos, quizá con alguna reminiscencia de un autor francés, Carpentier, pero totalmente asimilados e integrados a nuestro pasado histórico de la Guerra Grande. El drama de la negritud ha sido aquí tan problemático como en la zona del Caribe. El encuentro de África y América a través de dos razas poderosas ha sido muy explotada por los mejores escritores latinoamericanos, y Elio Vera no ha querido permanecer al margen de tan atrayente temática. Angola es una historia que nos arrastra por los vertiginosos ríos de la sangre hacia las raíces de una raza antigua y despreciada. La mulata, uno de los personajes del libro, dotado del mestizaje, participa del rechazo y la condenación de ambos mundos. El destino marginal de la estirpe minará toda la vida de la heroína de este relato y la conducirá por caminos tortuosos hacia el consabido desenlace fatal. Por un lado, las voces que expresan las fuerzas oscuras y vitales; por otro, la respetabilidad de una sociedad hipócrita y racista que asila al negro como lo demoniático o lo malo o la carne de Lucifer. La pobre mulata será víctima de las tenaces jerarquías que dividen el mundo. Dioses, su sincretismo religioso, no podrán protegerla contra el dios de los blancos. Todas las interdicciones de una sociedad represiva serán descargadas sobre las espaldas de la inocente víctima de la segregación y los tabúes sexuales. Su dudez de paria, de sirvienta codiciada, de negra perfumada con agua de rosas y pacholí, como dicen, despiertan en el lector un sentimiento de una culpa tan antigua como el mundo, de una injusticia casi bíblica. Cuanto al lenguaje del relato, este se mantiene dentro de las fronteras de lo coloquial, sin caer en regionalismos. La relación entre lo factual y lo estético es muy constante, siendo muy acertada la ambientación que utiliza Elio Vera y la función referencial de del cuento en relación con los personajes de Vida Marginal. Otro de sus libros, o de sus cuentos, en este caso dentro del libro, son La Consigna, La Entelequia, Regino, Cambara Angá, son partes o otros cuentos que integran Angola y otros cuentos. Y bueno, no me queda más que recomendarles la lectura de Angola y otros cuentos. Fue entonces la sección del libro paraguayo, y vamos a escuchar ahora de Clara Núñez y Adoniran Barbosa la música Iracema. Iracema, eu nunca mais eu te vi. Iracema, meu grande amor. Chorei, eu chorei de dor, porque Iracema, meu grande amor. Iracema, sempre descuidado ao atravessar essas ruas, eu falava, mas você não me escutava, não. Iracema, você atravessou contra a mão. Hoje ela vive lá no céu, e ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. De lembranças guardo somente suas meias e seus sapatos. Iracema, eu perdi o seu retrato. Iracema, faltavam 20 dias para o nosso casamento, que nós ia se casar. Você atravessou a São João, vem um carro, te pega e te pincha no chão. Você foi para assistência, Iracema. O chofer não teve culpa, Iracema. Paciência, Iracema, paciência. E hoje ela vive lá no céu, e ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. De lembranças guardo somente suas meias, seus sapatos. Iracema, eu perdi o cerrado. Entre líneas, y esta música Iracema nos sirve de introducción para entrar en nuestra sección libro latinoamericano, y hoy vamos a hablar justamente de este libro Iracema, de José de Alencar, escritor brasileño. Vamos a hablar un poquito de, para entrar en contexto, de época en que José de Alencar entró en la escritura latinoamericana como parte del romanticismo brasilero, que fue considerado por varios historiadores como el verdadero inicio de una literatura nacional. Trae como una de sus características el nacionalismo romántico, el cual se manifiesta en la exaltación de la naturaleza patria, en el retorno del pasado histórico y en la creación del héroe nacional, en el caso de este libro, del indio brasilero, ¿verdad? En este contexto se destaca entonces José de Alencar, consolidador del romance en la literatura brasilera, de ficción que recorrió todos los caminos de la prosa romántica, popularizándose en el género indianista con las obras El Guaraní, Irama y Uirayara. Vamos a escuchar ahora el prólogo de José de Alencar de su libro de Iracema. Prólogo da primeira edição. Vai naturalmente encontrar frescos sítios da Várzea, lá, o que provou a numerosa prole, alegria e esperança do casal. Imagino que a hora mais ardente da sexta. Sol, fino dardeja, raios de fogo sobre as areias natais. As aves emudecem as plantas nanguin. A natureza sofre influência da poderosa radiação tropical que produz diamante e o gênio, as duas mais sublimes expressões do poder criador. Meninos brincam na sombra do otão, pequenos ossos de reses que figuram boiada. Era assim que eu brincava há quantos anos, em outro sítio não muito distante do céu. Dona da casa, terna e incansável, manda abrir o coco verde ou prepara o saboroso creme do buruti para refrigerar o esposo, que pouco a recolheu de sua excursão pelo sítio e agora repousa embalando-se na macia e cômoda rege. Abrantão, este livro chega da corte imprevisto, percorra suas páginas para desenfastiar o espírito das coisas graves que o trazem ocupado. Talvez me desvaneça morto do ninho, ou se iluda as reminiscências da infância privada recentemente. Não, creio que, ao abrir o pequeno volume, sentirá uma onda do mesmo aroma sudeste e bravio vem da várzea de derrama-o. A brisa que perpassou os espatos da camaúva e a ramagem das aroeiras em flor. Essa onda é a inspiração da pátria que volve ela, agora e sempre, como volve de contínuo o olhar do infante para um materno semblante que lhe sorri. O livro é cearense, foi imaginado aí, na limpidez desse céu de cristalino azul, depois vazado no coração cheio das recordações vivaces de uma imaginação virgem, escreveu para ser leído lá, na varanda da casa rústica, uma fresca sombra do pomar, ao doce embalo da rede, entre os mormores do vento que crepita na areia, ou farfalha nas palmas dos coqueiros, para lá, pois, que houver por seu envio. Mas, assim mandado por um fio ausente, para muitos estranho, esquecido talvez dos poucos amigos, e só lembrado pela interessante defeição, qual sorte será a do livro? Que ele fala de hospitalidade não há temer. As auras de nossos campos parecem tão impregnadas dessa virtude primitiva que quantas raças habitem aí a inspiram como um hálito vital. Receio, sim, que seja recebido como estrangeiro e hóspede na terra dos meus. Porém, ao abordar as plagas da Macopi, fui acolhido pelo bom cearense, prestado de seus irmãos, ainda mais na adversidade do que nos tempos prósperos. Estou certo que o filho de minha alma achará na terra de seu pai a intimidade e o cônjuge da família. Colha, pois, a primeira mostra e ofereça a nossas pátrios a quem é dedicada. Na última página me encontrará de novo. Então, conversaremos a gosto e mais liberdade do que teríamos neste pórtico do livro, onde as etiquetas mandam receber ao público com a gravidão e a reverência devidas a tão alto senhor. Rio de Janeiro, maio de 1865. José de Alencar. E escuchamos así en portugués, en el idioma del escritor José Alencar, el prólogo de su libro Iracema. Se da como uno de los más bellos romances de la literatura romana. Iracema es visto por Machado de Assis como un poema en prosa. Ese romance se basó en una leyenda de la formación de Ceará. El nuevo brasilero, en este caso la India, aparece en su primer contacto con el blanco colonizador. El libro de José Alencar cuenta la leyenda de Iracema en una forma de romance, el amor del hombre blanco Martín Suárez Moreno y la india Iracema, virgen de los labios de miel y el pelo tan negro como una grauna, un pájaro de la región. La historia comienza describiendo el local donde pasa todo con la descripción de Iracema como una mujer idealizada, virtual. Iracema iba a descansar luego de un baño. Un ruido la hace disparar su flecha, la cual acierta a Martín, un guerrero blanco, en el rostro. Y a ella, por haber quebrado la flecha de paz, le ofrece la hospitalidad. Al llegar a la cabaña, Iracema, Martín dice que llega como un amigo. Entonces, el jefe Arequán, padre de Iracema, lo recibe. Bien, luego se suceden una serie de situaciones. Si hay una guerra entre diferentes tribus, también el amor es parte fundamental de este romance. Está el nacimiento de Seara. Iracema tiene un hijo de Martín, muere por la tristeza. Vuelve con su hijo a Portugal, luego de 5 años regresa, cristianiza Seara. Está la tumba de Iracema en un lugar debajo del cocotero. Yandaya, la ave que Iracema tanto la agradaba, continúa cantando, pero ya no repite el maravilloso nombre de Iracema. Esa es la leyenda que da el origen, se hará dado por José Adelencar, y confirma el viejo adagio que dice: gran amor se hará. Fue entonces nuestra sección de libros latinoamericanos, y vamos a escuchar ahora la música Embroidering Flowers de Jin Wo. Continuamos con Leyendo Entre Líneas. Estuvimos escuchando esta música que nos sirve de introducción para nuestro siguiente libro. Vamos a hablar hoy en la parte de libros internacionales. El primer libro se llama Balzac and the Little Chinese Interest, de Dai Zijie. Este escritor, Dai Zijie, nació en China en 1954. Él es un escritor de guiones de películas que fue reeducado entre el año 1971 y 1974. En 1984, yéndose a Francia, donde trabaja y vive desde entonces. Su primera novela fue una sensación literaria en Francia, desde que se publicó en el año 2000, convirtiéndose automáticamente en un bestseller y ganando 5 premios. Los derechos de la novela han sido vendidos en 19 países y ya se ha hecho una película de la misma en el año 2002. La gran revolución cultural proletaria, para ubicarnos un poquito en el contexto de esta novela, fue lanzada por Mao Zedong, el jefe del Partido Comunista, en mayo de 1966, quien alegó que elementos burgueses liberales estaban dominando el partido e insistió que necesitaban ser removidos a través de un choque de clases, usando los pensamientos y las acciones de la juventud que formaron las famosas guardias rojas en todo el país, justamente reconocido sin embargo como un método de retomar el control que había perdido Mao Zedong y el partido luego del desastroso plan del liderazgo avanzado, que resultó en un fracaso que llevó a cientos de miles de niños a una hambruna en los años 1958-1951. El término es utilizado hoy en día para puntualizar la lucha de poderes y el arresto del clan de los cuatro, como la muerte del mismo Mao Zedong en 1976, como las acciones de este movimiento, parte de las acciones de este movimiento, millares de personas, por el solo hecho de haber estudiado la secundaria, eran enviados a los campos de cultivo y obligados a trabajar largas horas de jornada en el interior del país. Se dieron muchos excesos, como quema de libros occidentales, la prohibición de tenencia de los mismos. Se vio además las humillaciones y ejecuciones públicas llevada a cabo por los guardias rojos, niños y jóvenes adoctrinados en el comunismo y que eran los que llevaban adelante dichas correcciones ayudados por el ejército. Entonces, para ubicarnos en el a que se refiere esta novela. La novela, sin embargo, escrita por Daisy Ye, es sobre dos jóvenes adolescentes, Lu y Ma, que fueron enviados a ser reeducados en las montañas de Fénix, pues sus padres eran considerados por el presidente Mao enemigos del pueblo. Sus padres eran médicos, doctores, eran vistos como reaccionarios de los burgueses. En ese lugar son cautivados por la hija del famoso sastre de la provincia, la niña costurera del Fénix, de quien los dos se enamoran al mismo tiempo. También un personaje que se llama el Cuatro Ojos, hecho que también es reeducado. Sin embargo, a él se le sí consiguen reeducarlo, ¿verdad? Y con de ciertas cosas prohibidas, en este caso libros occidentales. Él les presta uno de estos libros a Ma, el narrador de la historia del libro, y este libro es Ursula Mies de Balzac. Este libro inspira a Ma para educar a la pequeña costurera. La relación sentimental crece entre el dúo y la pequeña costura, la silenciosa mirada de Ma. Termina pronto en un que es arreglado por Ma. Mientras tanto, el jefe de la villa deleita con los dos jóvenes. Cada noche intentan esto para entretener, y estos jóvenes son liderados de trabajos para ir a ver películas de la vecina, con el encargo de venir a relatar luego a los aldeanos. Tarde la misión del juego de educar a la pequeña costurera parece dar resultado al principio, pues ella ha adoptado el acento de la edad y empieza a creer modelos nuevos y que están de moda. Largo un día sin despedirse, la costurera se marcha y los deja solos. En ese momento los muchachos se dan cuenta que la costurera ha aprendido una lección de Balzac, cual es que la belleza de la mujer es un tesoro que está más allá de ningún precio. Entonces es un resumen de la novela Balzac, Ante el libro, traducción Balzac, La pequeña costurera china, fue escrito por Dai Seiji. El segundo libro del cual vamos a hablar en Brevac. Seguimos con nuestro programa Leyendo Entre Líneas. Estamos en el segundo libro, El Cuervo que Habló con Dios, o The Raven Who Spoke with God. Nuestro segundo libro es la historia de un simple joven cuervo que se llama Joshua, que siente que algo más en la vida de lo que él ve enfrente suyo. Cuando sus hermanos gastan su tiempo y energía nada más que jugando y comiendo y durmiendo, la intuición de Joshua le llama para que busque algo más que está fuera de su entorno. Esa constante llamada interior de Joshua lo obliga a abandonar la seguridad del nido y conseguir sus propósitos superiores, especialmente después de ser testigo del asesinato de su familia. La búsqueda de la verdad le lleva de una aventura a otra, y estas ponen a prueba su fe, sus dudas y sus métodos internos. Con la ayuda de muchos animales y amigos humanos a lo largo de su jornada, Joshua aprende a confiar en su voz interior, que lo apura a su destino y a encontrar el coraje para proseguir en el camino del mismo. Él comprende que sus diferencias son parte de ese camino, que la verdad existe si él tiene la voluntad de buscarlo afuera. La llamada de Joshua a su destino, su éxito y su descenso al abismo y a la vez el arribo a su meta hacen de la clásica jornada mística del héroe. Cuervo que habló con Dios, publicada por Shinji Book, es una historia que tocará los corazones de todo aquel que tenga la suerte de leerlo. Este libro rompe todas las barreras de raza, religión e ideología y nos lleva a una historia de amor y esperanza, confianza en nosotros mismos y en el universo. Con un poco del toque de los mitos de los nativos indígenas americanos y un poco de espiritualidad cristiana, el mensaje de este libro, escrito con mucho corazón, es el de un mensaje que podemos utilizar más frecuentemente en estos tiempos de dificultad que estamos atravesando. Este mensaje es que si escuchamos esa voz desde nuestro interior, esa voz nunca nos defraudará. Ese fue entonces el segundo libro de Raven Who Spoke with God, de Christopher Foster. Vamos a hablar un poquito ahora de la sección del Club de Lectores Virtuales para seguir enterándonos de cómo podemos hacer para formar a nuestros pares. La posibilidad que tenemos entonces de formar este club va a depender de dos cosas: la posibilidad de proveernos de libros, enviar, o sea, para hacer eso posible entonces vamos a ver de la forma más fácil que podemos conseguir estos libros, es a través de los libros digitalizados que están accesibles en internet. Para poder formar parte del club vamos a inscribirnos a través de un formulario que vamos a proveer en la página de ECO de Paraguay, y llenando estos formularios vamos a ir formando parte del club de lectores virtuales. Esto es entonces las novedades de nuestro club de lectores virtuales. Ahora escucharemos Mi Guitarra y Yo, una selección de Juan Alfonso Ramírez. Bueno, sí, pasó nuestra hora de programa y nos estamos despidiendo, así que le pasamos la palabra a María Betania para que pueda despedirse de la audiencia. Y fue un gusto poder haber compartido con ustedes. Espero que les haya gustado la sección y espero poder tener la oportunidad de poder hablar sobre más libros muy interesantes. Qué bien, Tania, muchas gracias. Entonces, a los oyentes también yo les hago extensiva la invitación para la semana que viene por esta misma hora, y para que puedan ampliar, como siempre, pueden ir a la página de www.leyendoentrelineas2009.blogspot.com o en la página de Ecos del Paraguay en el enlace para Leyendo Entre Líneas. Muy buenas noches, muy buen fin de semana, y como siempre los dejo con muy buena música paraguaya.